Recapitulamos brevemente del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, los versos 4 al 7, la naturaleza del amor, y luego proseguimos con el estudio del mismo con el doctor Abelardo Limón. Ya hemos comentado sobre el tema de que el amor es lo esencial. Esto Pablo lo comenta en los primeros tres versos del capítulo 13. En la última sesión habíamos iniciado la segunda división de este capítulo, donde Pablo habla sobre la naturaleza del amor, del verso 4 al verso 7. Y vimos que aquí Pablo incluye las cosas que el amor no es y las cosas que el amor no hace. Y dice que primero el amor no tiene envidia y que luego el amor no es jactancioso y que no se envanece. El amor verdadero no desea tener lo que otros poseen. No es como la oreja, que desea ser ojo, ni el pie, que rehúsa caminar porque no es una mano. Pablo dice que el amor no es jactancioso, que no se jacta de sí mismo. Hay una versión de la Biblia que se llama la versión Bover Cantera y dice de esta manera en respecto a esto. Dice que el amor no se pavonea o no se infla. Siempre hay dudas acerca de la persona que constantemente protesta que sí ama. Si en verdad lo hace, no tiene que insistir y hablar, sino que sus obras lo declaran sin la necesidad de decir algo. El amor no se envanece. Las disensiones, las divisiones y herejías no prosperan donde mora la caridad. Y por eso encontraban en Corinto terreno fértil para su obra destructora. La iglesia de Corinto carecía del amor de esta calidad. El amor propio es lo que engendra las divisiones, pero el amor ágape engendra la unidad y la cooperación. Pablo dice que el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita y no toma en cuenta el mal recibido. El amor es urbano, es afable, es cortés, como si fuera por instinto. Es maravillosa, realmente, la manera en que el Espíritu Santo cultiva en el creyente sincero la urbanidad, donde antes el amor propio producía un desprecio por las buenas costumbres. Qué distintos habrían sido los cultos si los hermanos en Corinto hubieran expresado el verdadero amor, el ágape, en vez de su comportamiento indecoroso en los cultos. Las mujeres, en cuanto a su rebeldía, a la señal de autoridad sobre su cabeza, y los glotones en cuanto a la cena del Señor. Y en relación al capítulo 6 y los juicios de un hermano contra otro en los tribunales civiles, ¿qué era esto? Sino la falta del amor, aquel amor que no busca lo suyo. Porque el cristianismo reconoce como sagrado el derecho de propiedad, al decir no hurtarás. Pero el amor reconoce también que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es un privilegio del amor renunciar sus privilegios o derechos, cuando puede así adelantar la causa del evangelio. Tal vez la característica de no irritarse es la más difícil de alcanzar. Como lo expresa un himno de la iglesia, no se irrite su consejo al prodigar. El rehusar ser provocado, aun cuando se le provoca, eso es el amor. Los enemigos del evangelio tienen a veces un placer diabólico en tratar de hacer que un cristiano pierda su control y manifieste la ira. Ante tales tentaciones y ante las pruebas que duran día tras día, en presencia de personas iracundas en la misma casa o en el trabajo, hay que pedir de Dios abundancia de su propio amor. El amor no guarda rencor, dice Pablo en el verso 5 y en el verso 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Aquí parece haber un progreso en la calidad del amor. Porque primero Pablo dice que el amor no es contador, que no apunta en el diario de su memoria como tenedor de libros, todas las faltas de sus hermanos, para luego estar seguro de no olvidarlas ni dejar las cuentas sin exigir el pago. El amor no vuelve a cobrar. Se olvida del asunto, o más bien, no toma en cuenta el agravio desde un principio, de manera que no hay nada que apuntar. cuando ve una injusticia cometida por otro, no se regocija diciendo, ya lo sabía, ahora me pagará él todo lo que me ha hecho. No, el amor nunca ve un bien en la injusticia. Lo malo es malo y es contrario a Dios, no puede causar gozo. En cambio, el capítulo 5 nos comprueba que los corintios sí se regocijaban en la injusticia. Pero Pablo dice que el amor ha de gozarse de la verdad. Es aquí donde Pablo nos presenta 5 aspectos positivos del amor, de manera que esta porción del capítulo 13, de los versos 4 al 6, empieza y termina con notas positivas. El amor se regocija con la verdad, aun cuando descubra que él estaba equivocado. La justicia, la verdad que es conforme al carácter de Dios, tiene que prevalecer al fin, mientras que la injusticia y la mentira han de ser descubiertas y vencidas. Cuando Pablo dice el amor todo lo sufre, se podrá decir también, como algunas versiones lo hacen, que el amor todo lo disculpa, o todo lo disimula, o todo lo excusa, o es toda tolerancia. El doctor G. Campbell Morgan nos dice que es algo así como una persona que tiene un paraguas y convida a otro hermano a que se refugie a su lado hasta que pase la lluvia. O que es como un techo extendido para la protección de otros en medio de la tempestad. El amor todo lo cree. El amor no habla de la credulidad ingenua o irrazonable, sino de la franca confianza exenta de toda sospecha. Aun cuando no puede creer motivo a los muchos desengaños, todavía espera. No pierde la esperanza de ver mejores cosas en el hermano. Soporta todo, a pesar de las muchas pruebas y dificultades. Aguanta, soporta, sufre, porque tiene de Dios nuevas fuerzas y todos los días. Solo el amor de Dios puede cumplir con estas condiciones. Luego veremos cómo en el capítulo 14 de esta misma epístola da a los corintios la oportunidad de poner en práctica este precioso amor. Pero pasemos a la tercera división que encontramos aquí en el capítulo 13. Ya hemos visto las primeras dos. La primera era sobre que el amor es lo esencial en los versos 1 al 3. La segunda división era sobre la naturaleza del amor, del verso 4 al 7. Ahora veamos lo eterno del amor, del verso 8 hasta el verso 13. Habiendo probado que el amor es indispensable e inocuo, ahora Pablo procede a la proposición de que el amor es inmortal. El ágape, este amor de que se trata en este capítulo, no es una emoción pasajera y nada más. No es cosa olvidada el momento que el objeto del sentimiento esté fuera de vista. El amor nunca deja de ser, dice Pablo. El amor nunca se acaba. El amor jamás se extingue, dice una versión. Otra dice, el amor nunca fenece. Hay una versión que dice, la caridad jamás decae. La caridad no pasa jamás, dice otra versión. Y la versión de Pablo Besón es la más fiel al griego, cuando dice, el amor no cae jamás. No caerá, es lo que dice el original en el griego. La figura aquí es la figura de una flor, cuyos pétalos están siempre frescos, que no se marchitan ni se caen jamás. Es como lo dice el salmista en el Salmo número 1 y en el verso 3. Así dice, será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Esto es posible solo porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Lógicamente, entonces, se deduce que tal amor precisa una fuente eterna para sostenerlo. Es aquí donde el apóstol presenta un argumento poderoso a favor de la permanencia del amor, que a la vez y de manera maravillosa prepara las mentes para recibir lo que va a decir en el próximo capítulo. La proposición de Pablo es esta, que todos los dones son imperfectos y temporales en su empleo. Cesarán, terminarán, se han de acabar y serán quitados. las profecías se han de acabar, porque algún día todos conocerán al Señor. Los versos 9 y 10 de este capítulo 13 dicen que nuestros conocimientos y mensajes presentes son incompletos, son imperfectos. No es que somos engañados ni que engañamos a otros, sino que nuestras mentes no lo abarcan todo. Solo Dios es todo sapiente e infalible. Dice el verso 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como lo expresa el doctor Godet, la única base para el transporte extático es que todavía no estamos viviendo plenamente en la realidad de lo divino. Cuando vivimos en Dios, estamos en Él sin tener que estar fuera de nosotros mismos. Por eso no hubo éxtasis en la vida de Jesucristo. Lo imperfecto será fundido en lo perfecto un día. Y Pablo ilustra esta verdad primero por una analogía, diciendo que cuando era niño hablaba, pensaba y razonaba como niño. Ya que es hombre o adulto, ha dado de mano, es decir, dejó lo que era de niño. Él ha dicho adiós a las cosas de niño. Esta es la experiencia de todo hombre sensato. No es que uno estaba completamente equivocado cuando era niño, sino que sus conocimientos eran incompletos y no hubo culpabilidad por eso. El doctor Godet sugiere que Pablo quiso comparar el hablar en lenguas al balbuceo de un niño en las primeras experiencias gozosas de la vida. La profecía es su aspiración de joven y el razonar sus conocimientos. La segunda ilustración es la del espejo, arrojando así luz sobre lo imperfecto de nuestra visión hoy. Pablo se refería, por cierto, a una pieza de metal, generalmente de bronce bien pulido, que reflejaba imperfectamente las líneas de la cara. Era una sombra y nada más. En el verso 12, él usa las palabras «más entonces» y dice así, «Ahora vemos por espejo en obscuridad, más entonces veremos cara a cara». Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Esta frase, mas entonces, se refiere a un tiempo definido en el futuro, un tiempo que no puede ser otro que la segunda venida de Cristo. Vemos esto en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 2, que es a la vez la explicación de la frase cara a cara. Ciertamente, en aquel día, no estaremos buscando un espejo para ver qué tal es nuestra apariencia, porque estaremos tan encantados viendo el rostro del Señor Jesucristo que no habrá un solo rinconcito para un pensamiento egoísta. Según 2 Corintios capítulo 3, el verso 17, el espejo será la palabra escrita, y no estamos aquí tratando de ver nuestro propio rostro, sino el rostro del Salvador. En aquel día contemplaremos su gloria, sin las limitaciones del presente. El conocimiento en parte será reemplazado por la perfección, cuando esto mortal, dice Pablo, en el capítulo 15, se vista de inmortalidad y seamos semejantes a nuestro Salvador. Permita el Señor haber usado estas consideraciones sobre el amor para edificarnos y acercarnos más a Dios, quien es amor. Esta ha sido la Academia Cristiana del Aire. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.